tú quieres un recuerdo de mí, dímelo pronto. Porque me voy y puede ser que por aquí no pase nunca más. Si tú quieres un recuerdo de mí, pídelo ahora, para dejarte el corazón, porque en mi pecho no se cansa de llorar. Yo sí quiero un recuerdo de ti, un dulce beso, un beso ardiente como el sol que queme toda mi ansiedad. Como el sol que queme toda mi ansiedad.